¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los doctores de la alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos escuchando. Gracias por escoger Doctores de la Alegría Radio. Gracias por vernos por la página de Facebook. A las personas que se estén conectando, gracias, claro, a Radio Cartón por darnos este espacio y por escucharnos por su página en audio, por supuesto. Y como siempre, como todos los martes, estamos contentos porque siempre tenemos invitados especiales, aquellos que nos aportan muchísimo, siempre en temas importantísimos sobre la salud. Y hoy en especial vamos a hablar sobre el tema de comportamientos normales y anormales de los niños. Pero antes que nada, agradecer a la psicóloga Alma Rocío Valdés Sánchez. Así es. Gracias. Hola, por tardes. Acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti, porque sí, ya ves que te tuvimos que pagar muy bien con cheque para que te animaras a venir. Fuerte la cantidad, pero aquí estamos. No nos había costado tanto una invitación, ¿eh? Pero mira qué padre que ya estás. Gracias, no es cierto, pero gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo te gusta que te digan? Rocío, está bien. Rocío. ¿Y por qué? No te creas, no. Pues no, cada quien sabe. Pues, cada quien su show, su rollo. Rocío. ¿De dónde es Rocío? Rocío es de Guadalajara. ¿Nació en Guadalajara? Nace en Guadalajara, sí. Es tapatía. 100% tapatía. 100% tapatía. Claro. No, excelente. ¿De qué barrio? De Santa Cecilia, Oblatos. Santa Cecilia. Del oriente de la ciudad. Ah, muy cerca de mi barrio. Muy bonito barrio, Oblatos, ¿eh? Así es. Hay de todo. Ahí encuentra uno de todo. Santa Cecilia le decían Santa Chila, ¿verdad? Así Santa es. Chila. El barrio bravo de Santa Chila. El barrio bravo de Santa Chila. Sí. No, super. No, qué bueno. Entonces tú eres brava, entonces. No. Ajá, nomás el barrio. Exacto. No, gracias. Y platícanos, antes de que entremos al tema este padre importante sobre los comportamientos, ¿quién es Alma Rocío? Rocío. Bien, Rocío, es una hija de tres hermanos, de Jesús y Mercedes, que estudió psicología. Posterior estudié algunos diplomados en violencia intrafamiliar, en terapia familiar sistémica y una maestría en psicología de la salud, que tiene que ver con todos los procesos de salud de enfermedad, y estoy trabajando en una institución que se llama DIF Guadalajara. En el DIF Guadalajara. Así es. Excelente. ¿Y cómo es Rocío de carácter? Fuerte. Pero creo que no agresivo, pues. Fuerte, que sabe lo que quiere. Que es dura ante las situaciones, ante las metas, ante los objetivos, ante lo que desea hacer. Así es. Excelente, ¿no? Pues eso habla muy bien, pues. Ya ves que ahorita últimamente está de moda las mujeres luchonas y... Pero nada que ver, esto es dura de trabajo. Claro, de trabajo, de tener objetivos, metas y cumplirlos, ¿no? Lograrlos, en ese sentido. ¿Mamá? Mamá de dos niñas, ¿cómo se llama? Una que se llama Stephanie y otra que se llama Daniela. Stephanie, Daniela, ¿y les dijiste que te vieran? Claro, sí. Ellas saben que estoy aquí y les mando besos y abrazos. ¿Y hicieron la tarea de seguro, verdad? Seguro que sí. Ah, mal les vale, ¿eh? Creo que están en el Anagua, ¿no? No. En el... Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga, es que hubo muchos cambios, como niño también estuvo ahí, pues. Así es. Me confundo de los nombres de las escuelas. No, pues excelente. ¿Y cómo te la llevas con ellas? Muy bien, creo que tenemos una relación cercana, cariñosa y de mucho respeto, yo creo que eso es lo importante. Claro, la comunicación sobre todo ante sí, eso. Muy importante. ¿Qué diferencia ves en los comportamientos ante los juegos de los niños de hoy a los niños de antes? Los niños de antes, quiero decir, a cuando tú eras niña. Cuando nosotros éramos niños. Bueno, bastante, ¿no? Yo hace poco, pero bueno. Bueno, en nuestras generaciones era más la interacción, ¿no? El estar interactuando con los otros, estar compartiendo momentos del juego, de la competencia. Entonces era como esta dinámica de estar todo el tiempo socializando, ¿no? Y ahora creo que es muy esta parte egocéntrica, donde estoy solo yo. Y mi aparato, llámese celular, tableta o laptop o Xbox, y entonces se va perdiendo esta parte de la interacción con los demás. Sí, qué difícil, ¿verdad? Bastante. Eso ha cambiado los comportamientos, de hecho. Bueno, ahorita lo platicamos ya más adelantito sobre ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Claro que sí. Cómo tener el cuidado ante qué tipo de comportamientos podemos ver ante este tipo de acciones que pueden tener los niños. Claro que sí. ¿Verdad? Y de niña entonces del barrio de Santa Chila. Así es. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y te acuerdas de tus amiguitas de la infancia? Claro, claro. Mi amiga entrañable se llama Alejandra, uh-huh, y era con la que pues compartías, ¿no? Los juegos, las muñecas, los secretos, el niño que te gustaba, lo que corrías, que en la calle la traes, el, ya sabes, el resorte, en ese entonces era la moda y interesante, ¿no? Eran momentos divertidos. Pero platícales qué es el resorte, porque nomás han de pensar que es el que decía, ¡ay, mamachita! Bueno, el resorte era un juego donde se ponía un niño a un extremo de un resorte que estaba amarrado, del otro extremo era el otro niño, y entonces se tenía que brincar el resorte al centro, y iba subiendo de grado de dificultad, ¿no? Empezabas por los tobillos, iba subiendo, llegar a la rodilla, y hasta donde pudieras llegar a saltar lo más alto posible. Wow. Entonces era muy divertido. Sí, claro. Ahorita no se juega ya casi, ¿verdad? Creo que no existe ya, se extinguió. Ya no existe, ya los resortes ya se utilizan nomás para los colchones. Así es. ¿Y traviesa? ¿Eras traviesa? No, creo que no. Siempre he sido tranquila, muy tranquila, así, bien portada, muy obediente. ¿Y no recuerdas algo que digas, híjole, hice esto sin querer queriendo, pero lo hice? Sí, claro, ¿sí? Claro, hubo cosas que fueron espontáneas, la travesura. Recuerdo una ocasión que mi madre compró una colcha súper bonita, nueva, y en ese entonces jugaba yo también con las muñequitas de papel, esas creo que todavía existen, esas que se recortan. ¿De cartón? Ajá, de cartoncito, pero les ponías ropa, entonces las vestías a tu antojo, eran de papel como tal. Y recuerdo que yo súper emocionada con la muñequita, empecé a cortarla, pero encima de la colcha nueva, entonces con una navaja de esas de afeitar de mi papá, empecé a recortar la muñequita y la ropa, y muy emocionada. Pero sorpresa que cuando levanto la muñequita, la colcha estaba también con la figura de las muñecas. No, pues qué tranquilita eras, qué bárbara. Qué bueno, señora, que ya se dio cuenta quién fue, por si tenía el pendiente. Ya lo sabe. Ya sabe quién fue que rompió la sábana, la colcha. La colcha. La colcha. Así es. Ah, qué caray, mira. Pues sí tenemos que aprovechar para que se den cuenta. Que sepa un poco de lo que hacía. Que diga que no era tan tranquilita su hija. ¿Hermanos? ¿Cuántos hermanos? 3 hermanos. ¿Y también con ellos te divertías? Sí, bastante. En casa éramos muy de estar jugando, sobre todo mis 2 hermanos, los más pequeños, son varones, y era todo el tiempo, ¿no? Estar jugando desde las guerritas. ¿O qué, la única mujer? No, tengo una hermana mayor también, pero era... La que los cuidaba, pues. La que le tocaba estar pendiente, uh-huh, pues. Entonces era divertido porque era la guerra desde los zapatos, la ropa de una cama a la otra, de una habitación a otra, y nos divertíamos mucho. Tu hermana más grande no era muy divertido eso para ella, seguro. Seguramente no, porque no. Era la que tenía que estar pendiente. Era la que regañaban. ¿Qué? Tú eres la encargada, así que ni modo, te regañan a ti. Sí. Qué bárbaro. Súper bien. Y a ver, ¿por qué estudiar psicología? Es una carrera que desde el inicio me llama mucho la atención porque creo que es un área donde puedes ayudar mucho a las personas y esa parte me ha encantado siempre. ¿En qué forma las puedes ayudar? Bueno, podemos ayudar desde la parte de lo que tiene que ver con el sufrimiento humano. Quizás no las heridas como en la cuestión médica, pues, pero sí en las heridas que tienen que ver con las emociones, con el dolor, con el sufrimiento, y que le ayudes a las personas a ir pasando esas situaciones, ¿no? Acompañarlas. Esa es una parte muy importante, porque cuando aquellas personas se quedan con aquellas emociones, sentimientos y demás, puede generar a la larga o al corto plazo un problema en el físico, ¿no? En el organismo, en la enfermedad. Claro, sí. Acuérdate que somos un todo integrado, entonces no podemos separar las emociones del cuerpo. Entonces esto va en una misma dirección. Entonces si la mente o las emociones están teniendo un daño, obviamente el cuerpo también tiene un daño y se refleja en enfermedades. Eso es así como que el reflejo, como lo dices tú. Exacto. De ese tipo. Porque yo he escuchado muchos que los que se enojan mucho, que problemas en el estómago. Sí. O que problemas en el hígado, ¿no? O sea, así es. Ese tipo de cosas, pues, que las emociones generan un problema en los órganos. Sí, claro, definitivamente, como te digo, está conectado. Entonces, no puedes decir, estoy triste a largo plazo, tengo meses triste y no pasa nada en mi cuerpo. Obviamente, esto se refleja en diferentes tipos de trastornos. Puede ser del sistema digestivo, del sistema respiratorio, puede ser incluso del sistema también cardíaco, de diferentes... órgano se ve afectado. Reacciones del cuerpo, híjole. ¿Y cómo te das cuenta cuando dices, esta persona sí está loca? Definitivamente, sí, loca. Bueno, tú sabes que hay conductas que le podemos llamar normales y unas que son justamente las anormales, ¿no? Hay criterios en donde nosotros podemos decir, esto sale completamente de la normalidad porque está teniendo pensamientos fuera de la normalidad, está teniendo acciones fuera de lo que nosotros consideramos la normalidad, entonces creemos que entonces está saliendo de esa norma y pensamos que puede ser un trastorno, le llamamos nuestro psiquiátrico, que entonces está atendiendo a otras situaciones. ¿A qué podría echarle la culpa a ese tipo de problemas? ¿A algún tipo de golpe, algún tipo de psicológico gen o algo por el estilo? Algunos trastornos son multifactoriales, o sea, puede ser que una situación que haya vivido la persona y a partir de eso empieza a detonar ciertos síntomas. Habrá otros que sí son herencia o genéticos, que tenemos predisposición, se le llama, o sea, todos tenemos ciertas predisposiciones. Si tienes el papá típico, ¿no?, diabético, con cáncer, en este caso también algunos trastornos son de predisposición. Si tienes algún papá o abuelo o de tu familia, pues, que tenga situaciones depresivas o de cuestiones psicóticas, entonces también tienes una predisposición. Entonces pueden ser diferentes factores. Qué difícil, ¿verdad? Bastante. Y para ti como doctora, ¿Cómo manejas esos casos? Pues tú sabes que este es un equipo interdisciplinario, no lo puedes hacer tú solo, se ocupa del manejo de varios especialistas. Entonces nosotros abordamos la parte emocional, cognitiva, que tiene que ver con las emociones, los pensamientos, y la otra parte le tocará al médico psiquiatra, que es el que maneja las cuestiones médicas para regular, pues, sustancias del organismo que nosotros los psicólogos no podemos regular. Y también las medidas de las camisas esas que se atoran atrás, ¿verdad? Uy, esas las usan los psiquiatras en los hospitales psiquiátricos, nosotros sí. No. Ah, bueno. Esa parte, pues, muy importante, no sé si podemos ver más temas, ¿sí? Claro, podemos, claro. Manejando sobre la depresión, qué difícil es una persona que cae en depresión. Actualmente, fíjate que ha aumentado mucho la depresión, sobre todo, yo atiendo muchos adolescentes, niños, pero muchos adolescentes, ha incrementado bastante la cifra de gente con depresión o síntomas, y también tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? De repente tenemos más exigencias, tenemos más consumismo, tengo que tener, quiero tener, y no lo tengo, entonces eso me frustra, me hace sentir triste, después me hace sentir como que no valgo, y entonces eso va haciendo también una generación de más síntomas en relación a esto. Qué feo, qué feo. Y aparte, pues llega el grado que puede llegar hasta el suicidio, ¿verdad? Sí, definitivamente. Hay gente que tiene el intento suicida y que lamentablemente hay quienes sí lo consuman, y entonces estamos hablando de personas que han perdido la vida a causa de esta situación o de esta enfermedad que es la depresión. ¿Cuál es la secuela que a Rocío que puede generar un antidepresivo? Un antidepresivo. Yo creo que si tenemos un buen manejo médico, un buen seguimiento, no creo que haya una secuela, porque se supone que está siendo manejado por un especialista en el área. Si obviamente yo me automedico o me recomiendan y me tomo el antidepresivo porque me dijeron, obviamente que sí podemos tener un efecto secundario. Tanto que puede ser una alteración en los mismos síntomas que aumenten y que el riesgo sea mayor, como igual puede ser que haya una descompensación. Entonces esto yo creo que si no está controlado y manejado por un médico, por supuesto que hay un riesgo muy elevado. Y también hay que tener mucho cuidado con los automedicamentos, con la gente que se cree doctores, sobre todo, exacto, ¿verdad? Sí, porque es que con esta pastilla, mira, andaba bien depresiva mi tía y se le quitó. Así es, sí. Yo creo que en ese sentido, si nosotros tenemos como algún conocido, algún familiar que tengamos ya identificado que tiene ciertas situaciones de depresión, hay que llevarlo con el especialista, no hay que jugar a ser doctores porque eso puede tener consecuencias graves. O si no, de los antiguitos, ¿no? Las cachetadas. Ya, contrólese, ya, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, eso creo que será muy drástico. No, muchas gracias por aconsejarnos. Y en estos casos, ¿qué hay que hacer con el especialista? Directamente, hay que checar la clínica médica más cercana que tengan el acceso a salud más cercano, y obviamente también la intervención del área de psicología, lo que tengan más cercano también a su alcance, pues, para que puedan tener una intervención integral. Integral. Y bueno, algunos de los importantes casos, pues, para nosotros, importante como los doctores que visitamos el área de pediatría, qué importante también en esta parte psicológica los niños. Sumamente. Muchísimo, muchísimo. ¿Tú cómo ves esta parte de las terapias de la risa que hacen los doctores de la risa? A mí me parece una propuesta muy interesante. En la psicología hay una parte que se llama psicología positiva, es una teoría, es una corriente, y creo que viene con esta parte del enfoque que ustedes manejan, ¿no? Con esa parte positiva de la vida y que también te genera bienestar. Y hay unas doctoras bien corrientes también. Bueno. Ah, no es cierto. Yo no puedo opinar. Uy, no se crean, así me voy. No, es una psicología positiva la parte de la terapia de la risa. La risa es benéfica. Claro, completamente benéfica. Está comprobado en muchos estudios a nivel científico que genera la elevación de ciertos neurotransmisores a nivel del cerebro que generan esa sensación de bienestar, de placer. Entonces, por supuesto que es muy bueno. ¿Tú lo has hecho en tu consultorio? En mi consultorio como tal, manejar la risa como la situación de la terapia, no, pero creo que sí incluyo esta parte del humor, esta parte de los momentos divertidos, donde de manera espontánea se pueda generar la risa, y claro que sí genera muy buenos beneficios. No solo es el doctor y la paciente, no, sino claro, un tipo de integración diferente, ¿verdad? Sí, claro, claro. No podemos hablar así como de una interacción en la psicología donde tú me preguntas o yo te pregunto y yo te contesto, y entonces es como muy en ese sentido acartonado, no. Creo que también tenemos que utilizar esa parte de nosotros como profesionales, ¿no? Entonces ya te comprometiste a ir con los doctores de la alegría. Bueno, pues si me invitan, ¿por qué no? Claro, claro que sí. ¿Cómo qué nombre te gustaría ponerte? Uy, no sé. ¿La doctora qué? Podría la doctora loquita. No es cierto. Puede ser. No. No, bueno, eso es que, bueno, la parte de los doctores es algo de lo chusco. Claro. Es algo que no quiere decir que de ver estés mal o algo por eso, sino que genere una, del puro nombre, que genere claro, risa, ¿no? Sí, sí, que sea divertido, ¿no? Sí, que sea gracioso. Exacto. Ya me dicen que el chochito, luego me dicen chuchitos o chonchitos. No, lo de menos. Lo importante es la diversión, ¿no? Exacto. Cotorrearnos y pasárnosla muy bien. Venle pensando. Pues, este es una propuesta. Ah, no es cierto. Bueno, lo pensaré y vamos viendo un nombre que sea divertido, sí, para los claro, demás. Claro. Acuérdate, ¿cómo te decían de niño? Uy, creo que no tenía muchos apodos. ¿No? No, al menos que yo supiera. O alguna caricatura que diga, sí, yo quería ser como ella de grande. ¿No? No, quizás la de la época que era Candy, ¿no? Que era como... La doctora Candy. Que era así como lo... También puede ser. Güey, tienes dos propuestas. Ya, bien. Tú piénsalo. Mandamos saludos, como siempre, a las doctoras que siempre están al pendiente de aquí, de las transmisiones, como la doctora Mariposita, la doctora Brucy, la doctora Morusita, Nayeli también siempre está al pendiente del programa, y ahorita voy a checar los mensajitos que estén poniendo, para ver qué nos están poniendo las personas que nos están viendo, ¿verdad? Y bueno, entrando de lleno al tema, Rocío, el comportamiento normal. ¿Cuál sería un comportamiento normal? Porque de repente a los niños están pues poquito vaguitos y a lo mejor creen que es hiperactividad y ya no es normal, pero puede ser que sea lo más normal, ¿verdad? Sí, claro. Estamos hablando de que del comportamiento normal tenemos criterios, ¿no? Tendríamos que ver como una amplia gama del desarrollo del niño, de la edad del niño, porque esto corresponde, de acuerdo a la etapa del niño, el desarrollo que le corresponde en diferentes áreas. Y entonces, dependiendo de eso, podríamos ver si realmente es anormal o no lo es. Porque ciertamente hay niños que tienen mucha energía, son muy activos, y entonces ya se les etiqueta como el hiperactivo, cuando realmente no lo es, ¿no? Entonces sí creo que tendríamos que checar esa parte de qué está cubriendo el niño dentro de su desarrollo, qué no está dentro de su desarrollo, para poder decir que realmente es anormal. ¿Y anormal? Y anormal sería justamente, por ejemplo, si estamos hablando del área de lo motriz, le llamamos nosotros, si yo tengo un niño de 5 años que va en preescolar y el niño le es completamente difícil algo tan sencillo como brincar en un pie, brincar en dos pies, saltar, empezar a saltar la cuerda por sí solo, a lo mejor puedo pensar que hay una pequeña alteración que sale de la normalidad, y entonces sería motivo de poder evaluar qué está pasando en esa área, que será el área motriz. Ejemplo, igual, si nos vamos en ese mismo niño de 5 años, mi niño tiene 5 años, va en el preescolar, y en el área que le llamamos nosotros cognitiva, que tiene que ver con todo lo del aprendizaje, el niño le es completamente difícil, por ejemplo, identificar las vocales, identificar los números, no los reconoce, no ubica los espacios bien, entonces ahí entraría fuera de la normalidad, porque para un niño de esa edad debiera ya con facilidad poder aprender estas cuestiones que estamos hablando. Entonces ahí entramos en la parte de la anormalidad y tendría que evaluarse, y así en cada una de las áreas del desarrollo de los niños de acuerdo a su edad. También esa es otra situación, no podemos pedir las mismas características en un niño de preescolar que en un niño de primaria o escolar, y mucho menos en un adolescente. Entonces esos serían los criterios para ir viendo la anormalidad y la normalidad. En esta parte del área motriz, tengo un sobrinito que ya tiene, pues ya está en el kinder, pero no puede hablar todavía. Esa es la parte del lenguaje. Igual hay ciertos criterios que tenemos nosotros donde los niños a cierta edad tienen que cubrir un repertorio de número de palabras que tiene que decir. Y, por ejemplo, a los 5 años estamos hablando de un niño que por lo menos tiene que tener un vocabulario de 3.000, 4.000 palabras, donde ya no solo habla en palabras, sino que hace frases, hace oraciones completas, emplea el pasado, presente, futuro. Entonces, si un niño no puede tener todo eso en su repertorio, estamos hablando de que tiene un problema de lenguaje y se tiene que atender. ¿Y cuál sería la atención? La atención en ese caso obviamente será la valoración a nivel general del desarrollo, porque esa situación pudiera ser que esté causada por una cuestión neurológica, pudiera ser que esté causada por una situación quizás emocional, y entonces tendríamos que evaluarlo obviamente con el psicólogo. Si hay la posibilidad de que tengamos datos de algo neurológico, pues con el neurólogo, y posteriormente enviarlo a terapia del lenguaje. Ok. Ah, entonces sí tiene cura, Raulito, para que no te apures. Claro que sí, para todo hay cura. Acabo y te queda cerca el DIF. Ahí está cerca, ¿verdad? De San Onofre. Ah, mira, ya tenemos descuento porque... Así es. No, no es cierto, no es cierto. ¿Cuáles serían, aparte de estos de los comportamientos, los más, híjoles, cómo se puede decir, los más específicos, o cuando la gente tiene que poner la luz, la alerta, la luz roja? Yo creo que de los que tenemos así como más de alerta roja, tienen que ver con los trastornos de conducta. Los de conducta, estos que salen fuera de las normas, que de repente encontramos mucho, ¿no? El niño que no solamente es la rabieta o el berrinche, sino el niño que rompe las reglas, y al romper las reglas genera daños. Entonces, esto se da mucho también en la actualidad. De repente nos llegan muchos casos a la consulta de este tipo de problemas que son de conducta, ¿no? Y que sí generan un daño en el mismo niño, pero también en su entorno. En su entorno. Así es. Y tenemos los casos de bullying, por ejemplo. Esos son casos importantísimos, ¿verdad? Claro, muy importantes, porque normalmente tenemos atrás de ellos situaciones de violencia fuerte. ¿Cómo saber también esta parte del bullying de los niños? ¿Cómo nos damos cuenta? Sí, yo creo que ahí también nos damos cuenta con esas conductas donde el niño no respeta los límites, no respeta las normas, las reglas, genera de manera, aunque se escucha fuerte, pero de manera intencional el daño hacia el otro, sea lastimándolo en su persona o lastimándolo en sus objetos personales. Y entonces empezamos a encontrar esta parte con esa forma de generar el daño, ¿sí me explico? Entonces, esos son los que nos llaman así como el foco rojo, porque es la alerta de que después puede haber algo más grave. Sí, ¿verdad? Así es. Y en la parte de los papás, ¿cuál sería el comportamiento? Porque seguro aquel papá que se dé cuenta o se entera de que ya le están haciendo bullying al hijo, él lo que quiere es ir a agarrarse a coscorrones a los demás niños, ¿no? Así es, sí. Y atrás de esto está esa parte, ¿no? De la violencia, justamente en el entorno a veces familiar. Así es. Sí. ¿Cuál sería entonces la reacción de los papás? ¿Cuál sería la recomendación para que ellos actúen de la mejor forma? Digo, la violencia igual no sería lo más correcto, no, ¿verdad? Claro. Pero ya saben aquellos que molestan a Leiner ahí en la secundaria, ¿cómo? Ah, no es cierto. Yo creo que aquí la recomendación es, tú como papá, checar, ¿no? ¿Qué está pasando con mi hijo que está teniendo estas conductas, ¿no? El qué le está llevando a estar agrediendo a los demás, estar lastimando a los demás, estar generando como estas sensaciones de poder, porque a lo mejor él se siente poderoso al estar sometiendo a los demás, ¿no? Entonces sería como indagar en esa parte, ¿qué está pasando con él? Que él está teniendo esas conductas. Y entonces también voltear a ver la parte de papá, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo para que mi hijo esté reaccionando así o esté teniendo estas conductas? Porque indirectamente nosotros contribuimos, y muy también directamente, en que nuestros hijos tengan estas conductas. Así es, y sobre todo pues que vayan y platiquen con los maestros, que hablen con los trabajadores sociales, que hablen, claro, con las directoras, y por qué no, si se puede hacer una plática con los mismos niños para que tengan un manejo psicológico como aquel que agrede, como el agredido, es de las partes importantísimas. Sí, yo creo que ahorita es un foco tan importante que se han hecho muchos programas, programas a nivel institucional, SEB, Secretaría de Salud, DIF. Yo creo que todas las instituciones han estado trabajando mucho con esta parte de abonarle a disminuir la violencia. Entonces, alternativas hay muchas para poder solicitar el apoyo y que se pueda disminuir esa situación. Y otro caso, pues, muy que se me hace muy interesante e importante, aparte de esto de las conductas, ¿cómo nos damos cuenta cuando el niño es maltratado por los papás? Ese es un punto, híjole, muy delicado porque, bueno, la violencia o el maltrato, sobre todo en los niños se llama maltrato, en ocasiones solo vemos la parte de del maltrato físico, ¿no? Si el niño te llegó con el golpe, si el niño te llegó con cuestiones que son muy evidentes, pero también existe la otra parte del maltrato psicológico y la parte del maltrato de la omisión de cuidados o negligencia, que también genera un daño fuertísimo. Y a veces eso los dejamos como de lado o creemos que no son tan importantes, ¿no? Y ahí, bueno, también nosotros papás sería revisar nuestro estilo de crianza, ¿no? ¿Qué estamos pensando en relación a cómo estoy criando a mi hijo? A lo mejor yo estoy pensando que esta forma tan tajante, autoritaria, exigente y que no tiene un poco de flexibilidad es la correcta porque yo creo que así debe ser, ¿no? Entonces también ahí como papás tendríamos que revisar cómo estoy haciendo mi crianza y mi educación hacia el niño, ¿no? Y viene mucho esto de las generaciones tras generaciones en el que uno estaba acostumbrado a que el papá a lo mejor el fajazo era la mejor solución, claro, para los problemas o para la hiperactividad de los niños, ¿no? Y cree uno que también pues el chanclazo es. Sí, sí, es que recuerda que la educación viene pues de manera, como tú lo dices, generacional, ¿no? Entonces la educación de nuestros abuelos, de nuestros padres, pues era así, ¿no? O sea, se educa con sangre. Con el fajazo y tómala. Exacto, incluso el maestro, ¿no? Se lo dejo con todo y pompas y lo que se necesite. Entonces, en ese sentido, antes no se hablaba mucho de los derechos de los niños. Cuestión que ahora ha cambiado, ¿no? ¿Y cómo puede afectar o cómo puede mejorar o ayudar o no ayudar? Yo creo que puedes mejorar, ¿no? Sí, digo, porque ya mucha gente dice así, híjole, mira, a ese niño pues no, le hizo falta sus chanclazos o le hizo falta su fajazo y pues es un desorden pues en la vida ya adulta. En cambio esta persona pues mira, se ve que le traían a fajacito y que su chanclita y pues es una persona que es más precavida ante su vida, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede ser bueno? ¿Hasta dónde no puede ser bueno? Claro, yo creo que nos fuimos al extremo, ¿no? Nos fuimos al extremo de yo sufrí mucho esa parte de la exigencia y a lo mejor los golpes que me hicieron como la disciplina y nos fuimos al otro extremo, ¿no? Entonces yo a mi hijo le permito que haga lo que quiera, no le exijo, les dejo ser supuestamente libre, pero realmente no estamos generando un beneficio. Creo que aquí el equilibrio justamente es esto, ¿no? Donde yo aplico disciplina, le llamamos nosotros disciplina con amor, ¿no? Donde te voy a poner un límite muy claro, te voy a decir qué está permitido, qué no está permitido, y entonces a partir de ahí yo sé que voy a formar esta persona que tú estás diciendo, ¿no? Que es responsable, que cumple con lo que le toca, que se hace cargo de lo suyo, y no una persona que es irresponsable. Entonces yo creo que ahí sería como combinar esta parte del equilibrio, sería más que nada eso. ¿Qué castigos serían los buenos entonces? Entonces, hablando de esa parte, le llamamos castigos, que al final de cuentas no son castigos, ¿no? Son consecuencias. Y si les enseñamos a los niños que todos los actos que tenemos en la vida tienen consecuencias, pues es más sencillo entenderlo, ¿no? Entonces, si tú te esfuerzas, te dedicas, haces la tarea, estás esforzándote, entonces, ¿tu consecuencia cuál es? Por consecuencia natural, pues vas a sacar una buena nota, te va a ir mejor en la escuela. Entonces, si le enseñamos de la misma forma la consecuencia, cada vez que tú, por ejemplo, no obedeces, tienes una consecuencia de, se me ocurre, por ejemplo, pues hoy no tienes el privilegio de ver la caricatura o el Xbox de una hora de diario. Entonces, esa es tu consecuencia. Entonces, creo que podemos ir manejándolo en ese sentido, con consecuencias. Si tiraste, rompiste, bueno, pues entonces lo repones y ahí limpias lo que tiraste. Entonces, esa forma de ir haciendo como la disciplina y la educación va cambiando a que sea menos violenta. Ok. En esta parte, pues, de que de repente los castigos generan un caos también mental en los niños que llegan a los berrinches ahí. ¿Qué? Bueno, es que habrá que ver qué castigos, ¿no? Si yo te castigo dándote, no sé, como bien lo decías hace un momento, 3 fajazos, 4 nalgadas, pero es diario, entonces obviamente el castigo pierde eficacia. Es algo que para mí, niño, ya es normal, ya sé que hago el berrinche, hago la pataleta o me porto mal, me das 2 nalgadas o 3 fajazos o me pegas, y después no pasa nada. Yo puedo seguir. Hay que subirle a clavitos, hay que ponerle la chancla o como. Sí, es que acuérdate que esto va en escalada, exacto, va en escalada. Entonces, como ya no me funciona la nalgada yo, mamá, pues entonces ahora te pego con el fajo. Y entonces el niño ya sabe que me va a doler un rato, pero después puedo seguir haciendo lo mismo porque no hay más allá de la consecuencia. No hay esa parte de la reflexión donde yo, mamá, te hago a ti que reflexiones que lo que está pasando tiene consecuencias más allá de una nalgada, más allá del fajazo que te voy a dar, ¿no? Entonces, creo que también es importante revisar eso. ¿Y cómo reaccionar ante los berrinches ahí que se tiran al suelo y empiezan a patalear y de repente, pues, la persona les da vergüenza, pues? Y la demás gente, yo creo que la que menos se imagina darle una nalgada a algo es la mamá o el papá, pues, por la vergüenza de cómo le voy a pegar. Pero todos los 100 personas que están pasando, yo ya le hubiera dado una nalgada. Yo ya le hubiera jalado la oreja. Yo ya le hubiera puesto hasta una patín. Claro, recuerda que el berrinche tiene que ver con la parte de que tú cubras mi demanda. Entonces yo estoy exigiendo que atiendas mi demanda. Entonces, ¿qué hacemos con el berrinche? Sí, es muy vergonzoso. Yo como mamá, así como que dices, que me haga el berrinche en la calle, así como que qué vergüenza. Pero creo que esa es la parte menos importante, ¿no? Al final de cuentas, yo sé que el hecho de que me ponga y me mantenga como firme, de no ceder al berrinche con el niño, sino esperar a que se calme y decirle de manera muy firme y muy clara mirándola a los ojos, necesito que te calmes, si no, no puedo darte lo que necesitas. Entonces, creo que también es esta parte de mostrarle al niño la firmeza, pero no cediendo a darle la exigencia que el niño te está pidiendo, porque si no, continúa el berrinche. Ok, entonces no hay que darle su nalgada, pues, hay que platicar con ellos, hay que decirles que, chiquillo, ya, tranquilízate, vamos a ver, ¿qué quieres saber? Claro que no quiere decir que te voy a dar lo que me estás pidiendo, no, porque habrá situaciones o habrá cosas que está pidiendo el niño que no se le pueden dar y no se le tienen que dar. Una cosa es que te pregunte qué necesitas, qué quieres, y otra cosa es que yo ceda ante tu exigencia, ¿no? O ante tu capricho, porque a veces son caprichos. Sí, claro. Bueno, vamos a darle un saludo a la doctora Brucy, que nos manda saludos, a Guadalupe Sánchez desde Puebla, no, desde... No me acuerdo de dónde eres, Guadalupe, pero bueno, saludos, que nos está viendo, manda saludos, dice que el tema son muy importantes, que a ella le cae como anillo al dedo. Está Dali Esco, que dice que te pongas doctora Caritas, ¿la conoces? Sí, claro, saludos, Glenda, es una amiga. Ya ves que doctora Caritas te recomienda. Bueno, me parece, buena propuesta. Rocío, esta parte de la tecnología, esta parte del internet, ¿hasta dónde o cómo sería interesante aprender a que los niños tengan cuidado o cómo tener cuidado nosotros ante el niño que está en la computadora o cómo saber que está haciendo mal uso de ella? Yo creo que este es un tema también algo polémico porque, bueno, la tecnología es algo con lo que estas generaciones ya nacieron, ¿no? Quizás nosotros en nuestras generaciones... pues era algo que ni siquiera imaginábamos que iba a existir, pero en estas generaciones la tecnología es importante, entonces no podemos restringir el uso, pero creo que sí lo podemos regular, que sería como la parte interesante de nosotros papás, ¿no? Si tú estás enterado qué está viendo tu hijo, con quién está hablando, quiénes son los contactos que tiene, por ejemplo, en el Facebook, si estoy enterado, si los conoces, si no los conoces, si son solicitudes que aceptaste simplemente porque te la mandaron, el tiempo que le estás dedicando también a esta parte del uso de la tecnología. Y entonces también darle alternativas de otras actividades a los niños, ¿no? Porque también, si yo estoy todo el tiempo en casa, no tengo otra actividad, pues lo más sencillo sería agarro la tableta, agarro el celular o la computadora y me pongo a navegar, ¿no? Y ciertamente, pues en la navegación puedes encontrar mil de información que no es apta para niños. Entonces, sería de nuestros papás estar regulando todo el tiempo lo que mi hijo está revisando en la internet. Es muy difícil, ¿verdad? Complicado, porque ahora que papá, mamá trabajamos, pues de repente el tiempo está como muy ocupado y se nos pasa un poco esta parte de estar pendientes de qué está atrás de la información que está viendo mi hijo. Yo sé, Rocío, pues de que según dependiendo la edad de cada niño o cómo vaya creciendo, son diferentes casos, son diferentes etapas, son diferentes momentos. ¿Cuál sería como la edad en la cual hay que tener más cuidado con los niños? Yo creo que todas las edades, en este momento creo que no podemos decir que los más vulnerables serían los chiquitos de 5 o 6 años o los más vulnerables los de 7 o 8, porque incluso los adolescentes también son muy, muy vulnerables. Entonces yo creo que todos en su debida etapa hay que tener precauciones, ¿no? De qué estás viendo y quién te está acompañando en este proceso de estar en el uso de la tecnología. A lo mejor en los pequeñitos de preescolar es más sencillo, ¿no? Porque ahí en esta parte es más fácil que yo tenga el acceso a ver qué estás haciendo que a lo mejor con un niño de 8 o 9 años hacia arriba, que entonces él ya no te permite que le estés revisando qué es lo que está haciendo, que estés como al pendiente de todo el uso de su tecnología. Entonces yo creo que todas las edades son vulnerables. Son vulnerables. Sí, claro. Y esa edad, pues, en la que van creciendo, digo, en mi caso, con mi hijo ya casi 13 años, estamos hablando de un cambio incluso hasta hormonal. Claro. Entonces, y como tú dices, ¿no? Ya no es lo mismo de, ay, ¿qué estás viendo? O sea, pues, ¿qué? Es lo mío, ¿no? O sea, claro. Tienen que tener también su espacio. Sí, yo pero, creo... Pero, ¿cómo cuidarlo? Exacto, yo creo que la privacidad es importante, pero creo que también en ese sentido tenemos que acercarnos al hijo y decirle, ¿sabes qué? En este momento están pasando muchas cosas, como por ejemplo las cuestiones de desapariciones que tienen que ver con esta parte de contacto a través de la tecnología, donde yo hago uso de la tecnología, por ejemplo, para hacerme tu amigo, contactarte, visitarte y después proponerte que nos vemos en tal lugar y de ahí se presta para, por ejemplo, llevarte y desaparecerte para trata de blancas, para prostitución, para cuestiones muy delicadas y muy peligrosas. Entonces, creo que hay que abrir también esa canal de comunicación con los chicos, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Mira, hijo, o sea, yo no quiero invadir tu privacidad, pero creo que es importante que revisemos quién está contigo, ¿no? Quién está teniendo comunicación contigo, porque atrás de hecho, de estas situaciones, pues hay cosas muy peligrosas. Mucho, muy peligrosas. Así es. Y últimamente, pues, el mundo está más loco. Definitivamente. Muy, muy loco. Definitivamente. ¿Verdad? Qué triste, pues, en este tipo de casos, pero pues se tienen que ver porque no estamos libres de cualquier tipo de problema. Exacto, por eso es que hay que acercarnos con los hijos y justamente hablarles, ¿no?, de esto, no en el sentido de aterrarlos, de asustarlos, pero sí como el que ellos puedan entender que esto existe, ¿no?, y que es un peligro latente y que en ese sentido nosotros tenemos que estar como pendientes de ellos y no es tanto por invadirles la privacidad, no es tanto por estarlos fiscalizando, pero sí en el sentido de protegerlos. Porque ellos, hay ocasiones que todavía son muy inocentes, ¿no? Y no conocen de los alcances que puede tener esto. De las maldades que hay en el mundo. Así es. Híjole, qué difícil, qué difícil. Y qué difícil ser papá también, ¿verdad? Bastante. Una tarea creo que muy bonita, muy noble, pero una de las más complejas. Pero, ser papá. Sí. Pero muy bonita, pues, al final de caso. Rocío... Híjole, pues te traemos de preguntas tan preguntas, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno, estamos aprovechando porque pues nomás es una hora, si no, nos sentábamos 2 o 3 horas claro. Con esos temas que son muy importantes y que seguro a mucha gente le interesa saber. Sí, yo creo que el tiempo está disponible y las preguntas que tengan, pues adelante, en la medida de lo que yo tenga el conocimiento, pues cuenten para tener la respuesta. Gracias, gracias. En el tema ahorita también puede ser muy importante la televisión. La televisión es uno de los medios de comunicación que pueden mover montañas, que pueden mover muchísima gente. ¿Cómo es el cuidado ahí o cuál has visto los cambios o qué recomendaciones das ante este tipo de programación? Sí, yo creo que en la televisión ahorita encontramos un contenido, híjole, completamente amplio, que va desde a lo mejor sí contenidos de violencia, contenidos ya con cuestiones sexuales, contenidos con información que tiene que ver pues no apta para niños y nuevamente volvemos a la parte de papá, tienes que estar pendiente de que está viendo tu hijo, ¿no? Ahora que existen los canales justamente como este, canales de la internet, donde entonces la televisión sí es un monitor importante o un medio de comunicación importante, pero ahora creo que es mucho más importante esta parte de la internet, ¿no? Los canales del YouTube, los ídolos juveniles que nos están poniendo, la parte de los modelos a seguir, que quieras o no, los niños y los adolescentes se identifican con ellos. Y entonces también y hay que ir como checando esa parte con los niños, ¿no? ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿Quién es tu ídolo en este momento, ¿no? Si es el del programa fulanito, si es el de la caricatura fulanita y qué te está transmitiendo de información, ¿no? ¿Qué mensaje te está dejando? Porque para ellos, pues es me identifico, ¿no? Y yo quiero ser como él. Y quizás esta persona o este mensaje que te está dando el programa no sea el adecuado, ¿no? Entonces también habrá que checar esa parte. Sí, tener mucho cuidado. ¿Recomendaciones? En general. Recomendaciones en general. Creo que tiene que ver con la parte, tú lo decías al inicio, de la comunicación cercana con los hijos, el tiempo. Creo que el tiempo es importante. A veces no estamos hablando de 2-3 horas estar con el hijo, pero a lo mejor si le dedicas 15-20 minutos de calidad diario donde tú le escuchas, sabes cómo se está sintiendo, qué le está pasando, eso es sumamente importante porque generamos un vínculo más cercano, un vínculo de confianza. Y si no tenemos como esos pequeños espacios donde yo estoy contigo, dejo todo lo demás, porque a veces estamos haciendo mil cosas y te estoy atendiendo, pero realmente no te estoy atendiendo. Entonces, dejo lo que tengo que hacer y quizás me siento a jugar, a platicar, entre que juego, me divierto y conversamos, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Eso es muy importante para los niños. Les brinda esa sensación de protección, de cercanía, de amor, y que es importante para todos los seres humanos. Así es. Don Rocío, ¿qué test nos recomiendas o qué preguntas podrían ser importantes que les pudiéramos hacer a los niños y decir, híjole, una evaluación de si lo tengo que llevar a que lo chequen? Ok, si estamos hablando, es que tendríamos que observar, primero que nada, observar a nuestro niño, ¿no? Y no en el sentido de hacer un comparativo con otros niños, pero creo que si tenemos como esa facilidad donde yo tengo a mi hijo de 5 años, se me ocurre nuevamente, y tengo los amiguitos de 5 años, yo puedo observar las conductas de uno y otro, las destrezas de uno y otro, creo que desde ahí puedo tomar como pequeños indicadores, ¿no? Porque a lo mejor un test como tal, una evaluación como tal, yo mamá, sería complicado, pero a lo mejor sí puedo ir observando de entrada, me doy cuenta que todos los niños de su edad, por ejemplo, dominan súper bien lo que decíamos, el lenguaje, y mi hijo se le dificulta pronunciar, por ejemplo, la M, se le dificulta pronunciar, por ejemplo, la D, entonces ya puedo yo notar que algo está pasando. Entonces, primero sería la observación. Después de la observación, a lo mejor será esta parte, si es en lo emocional, ahí estamos hablando de otro tema, observar si constantemente lo veo solo, no convive, no le gusta acercarse a las reuniones familiares, por ejemplo, o no tiene muchos amigos, se aísla, se aparta, volvemos a la parte de la observación, ¿no? Entonces ya me acerco y sería dialogar con él, ¿no? En ese sentido, ¿qué está pasando? Si tiene miedo de acercarse, si lo han rechazado, ¿qué le genera esa sensación de como aislamiento? Y ya, si estoy observando que también son cuestiones que él me está comentando, que le estén sucediendo en el exterior, pues entonces quizás me acerco al contexto donde el niño me está diciendo que a lo mejor está siendo lastimado o que no se siente cómodo. Pero si es una sensación interna del niño, pues será directamente asistir con el especialista, ¿no? El psicólogo en este caso. Y si se quieren comunicar contigo y quisieran tener alguna cita o que revises o que cheques, ¿cómo se comunican contigo? Claro que sí, mi número de celular, con todo gusto, ahí les puedo atender las dudas, las inquietudes, alguna valoración, alguna cita, con mucho gusto. ¿Y cuál es tu número? 33-11-75-74-89. ¿Otro medio de comunicación que te puedan encontrar? Ok, el correo electrónico, correo también electrónico. Ahí me pueden localizar, es basalmarro. ¿Perdón? Basalmarro, arroba. Como si estuvieran haciendo alguna... Un conjuro. Un conjuro, basalmarro. Basalmarro, @gmail.com. Excelente. Ahí cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cita incluso que claro. Te vayan contigo, ¿verdad? Para que puedas evaluar. Claro que sí. Cualquier situación que tengan, con todo gusto la podemos atender. Y estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos, estamos hablando de adolescentes y hasta de viejitos. Sí, por supuesto. A la consulta llega pues de todo, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, personas ya de la tercera edad en etapa de la vejez. Y bueno, es que todos estamos en ciclos diferentes de la vida, ¿no? Así es. Y en todos puede haber una crisis. Por supuesto. Bueno, pues tú sabes que en este programa siempre está la parte informativa, está la parte de conocernos y viene la parte de la música también. Muy bien. ¿Cómo ves? Eso es divertido. Sí. Y pues estamos hablando de que ya viene el 16 de septiembre, viene el grito de independencia. ¿Tú cómo lo disfrutas? ¿Tú cómo lo vives? Lo vivimos en familia. La familia de mi esposo es muy extensa y nos gusta mucho esa parte de la convivencia, ¿no? Entonces, todos los años hacemos una noche mexicana, nos reunimos, preparamos antojitos mexicanos. Qué rico. ¿Dónde va a ser esta vez? Esta vez va a ser en domicilio, por favor. Colonia. Déjame recuerdo cuál casa de mis cuñadas. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? En Tonalá, creo que va a tocar. No, está muy lejos. No, háganla más cerca y ahí sí voy. Ah, no es sí. Cierto, ¿no? Qué padre que se convivan. Y luego pues la viene la pelea del Canelo, pues. Ah, sí, también, para cerrar con broche de oro las fiestas mexicanas. A ver si gana, porque está muy difícil el cuate ese que va, con el que va a pelear. Pero bueno, para este tipo de espacio de la música, por lo mismo, hemos escogido una canción que todos la sabemos y que todos la cantamos recordando a nuestro México querido, que se llama... Cielito lindo. Cielito lindo, así es. Y vamos a ver los dones de Rocío para cantar. Wow. ¿Cómo ves? Tarea difícil, pero bueno, lo haremos. A lo mejor si tus niños están viendo así, ay, nomás cuando estaba riendo y trapeando acá en la casa. Creo que ni así canto. ¿Ni así? Ah, pues hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a checar y vamos a ver si a lo mejor algún productor te está viendo y dice, a la voz al estrellato. México. Va a la voz México esta chava. Bueno, pues vamos a cantar la de Cielito Lindo. A ver cómo nos sale. Yo te voy a ayudar. Sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, en cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Una flecha en el aire, cielito lindo, lanzó Cupido. Me la tiro jugando, cielito lindo, ya a mí me ha herido. Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer nido. Si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Todas las ilusiones, cielito lindo, que el amor tragua, son como las espumas, cielito lindo, que forma el agua. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Mira, ya como que cerraron todos el Face. No es cierto. Dijeron, ya, suficiente. No, no, super padre. Gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues también seguimos con esto de la música, porque tenemos los Doctores de la Alegría unas mañanitas especiales que cantamos y que festejamos a todas las personas que cumplen años. Pues en esta semana, ¿tendrás algunos festejados? Tengo un festejado, pero para el día lunes. Ah, 18. No importa, también le toca. Muy bien. ¿Quién es? Es mi esposo, Daniel Reina. Ah, mira, pues para él las mañanitas, en especial. ¿Quién gracias. Más? Gracias. No, solamente en este mes de septiembre. Tú eres de octubre. Yo soy de octubre. Ah, todavía así te es, falta. Todavía falta. Te falta más rato para que sean las tuyas. Pues también para él, felicidades. Para Angélica Echauri, para Virginia Bundis, para Sofía Pizarro hasta Chihuahua también, que es su cumpleaños, para Janet, para Ichel Mora, para Coquito Saucedo, para Diana Champi también, para Susana Herrejón, para Ramsés Iván Sánchez, saludos, felicidades, para Mildred Fausto, para Adrián López Horta, para José Cisneros, para Kelly Guzmán, para Rafael Ballesteros hasta Colima, para Evangelina Barajas, también felicidades, para Bélgica Castillo, para doctora Zuquita, que es Valeria Sarchi, también para ellos felicidades. Y pues estas son las mañanitas que cantamos los Doctores de la Alegría, y para que me acompañes y me sigas. Bien, claro. Es en un ritmo muy contagioso. Muy bien. A ver si sabes de qué canción es, ¿eh? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Me sacaste, no es cierto. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas. muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y estas son las mañanitas de los doctores de la alegría. Felicidades. Yo me había equivocado porque empecé con otra así no va, era la otra, sí, claro. Yo fui el culpable de que al principio no nos saliera. Pero a ver qué canción era. Bueno, creo que era la del moño colorado, sí, ¿no? Sí, son las mañanitas coloradas, le ponimos. Muy bien. Sí, vamos a cantarle las mañanitas coloradas y la mamá, no. Nada, no es cierto, nada, qué bien. Pues muchísimas felicidades para todos ellos, a todas las personas que están viendo también, gracias por estarnos viendo. Y ya estamos a punto de terminar. Rocío, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Me gustaría dejar el mensaje de la importancia de la cercanía de nosotros papás con los hijos, la cercanía emocional, la cercanía del tiempo y de la convivencia, donde para mí es importante generar y fomentar el vínculo, ¿no? Ese vínculo de afecto, de protección, de amor hacia los hijos, y que ellos de verdad lo puedan recibir, lo puedan sentir, para que puedan estar con un crecimiento más sano, con mayor bienestar. Ese sería el mensaje, el mensaje, ¿no? Gracias. Cuidar el vínculo. Cuidarse el vínculo, acuérdense. Y a los doctores de la alegría, ¿qué les quieres decir? Les quiero decir que muchas gracias por la invitación, y que cualquier cosa que pueda yo apoyarles, pues con gusto les estaré aportando parte de mi trabajo y de mi conocimiento. Y gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para todas las personas que nos están viendo por la página de Facebook, para las personas que ven la retransmisión, para las personas que están siempre atentas a este programa, a los Doctores de la Alegría, a www.radiocartón.com también por darnos este espacio, claro que a Pavel también, a Controles, les damos las gracias, y recuerden que todos los martes tienen una cita con los Doctores de la Alegría a las 6 de la tarde. Nos vemos la próxima, gracias.